Caipachati Rikuri, UG Radio, Hermano Campesino, Camachinti, Canampa. Radio Aclo, Yancarispa, Chuquisaca, Yantamanta, Bolivia, Suyumanta, Sustapacha, Tulusicurte, Sistapacha, Metroste, Onda Media, Tahuachunca, Es Oneo, Metroste, Onda Corta, Cuscachasta, Radio Loyolawa.